Este es el día que hizo el Señor. Ayer hablábamos, porque es verdad, de que vivimos tiempos muy complicados. Tiempos donde pocas cosas tienen el carácter de permanentes. Tiempos donde pocas cosas están firmemente arraigadas en valores perecederos. Tiempo donde lo que hoy es, mañana deja de ser. Tiempos de fragilidad. Tiempos donde todo tiene fecha de caducidad. Y mis amados, en medio de esos tiempos tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sí, es cierto, vivimos tiempos oscuros y tiempos difíciles. La Biblia, amados, no es un libro antiguo, como nos pretenden vender. La Biblia tampoco es un libro moderno. La Biblia simplemente es un libro eterno y sus verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas y filosofías de turno, porque sus valores están firmemente arraigados en la mente del Creador, que a través de un diseño inteligente creó los cielos, creó la tierra, le creó a usted, me creó a mí y creó un orden por el cual tenemos que vivir. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué bonita la alabanza. Cómo nos bendice, ¿verdad? Cuando uno puede entrar en esa dimensión de alabar, de bendecir. Pero miren, en esta mañana yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Sigue la canción cuando traspasando las puertas del templo llegan ustedes a la realidad cotidiana de sus vidas? ¿Sigue la música cuando llegan al lugar que es el primer lugar donde hay que evidenciar y vivir lo que aquí se canta, lo que aquí se predica, lo que aquí se ora? Sigue la música en sus hogares, amados. Porque saben, la familia, el hogar, se constituye en el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de su cristianismo. La primera aplicación de todo texto bíblico ha de ser en clave familiar. Si no, no sirve. ¿Saben el problema? El problema es que al culto venimos todos bien mentalizados, bien preparados, bien vestiditos. Pero todo lo que aquí se ora, predica y enseña forma parte de lo que llamamos creencia, que está aquí. La creencia está aquí. Y aquí, en el culto, trabajamos creencia con todo lo que se hace. Pero la creencia, si solo se queda aquí, no sirve, hermanos. Se queda en teología hueca, se queda en palabras, se queda en oraciones ahí elevadas. Para que la creencia se convierta en experiencia, tenemos que aplicar todo lo que aquí se habla, ora, enseña y predica, donde en primer lugar, en nuestro primer sistema de relaciones sociales, que es la familia. Claro, por eso, si usted aquí dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, bueno, eso lo dice la palabra, y al prójimo como a ti mismo. Su prójimo es su próximo, su madre, padre, hermano, hermana, aquel que está más cerca de usted. Cuando usted dice que va a amar al prójimo y de pronto llega a su casa y le pone mala cara a su esposo o a su esposa, o de pronto le grita a su hijo o a su hija, usted está vomitando la palabra. Y todo lo recibido aquí lo vomita. En lo que algunos denominan bulimia espiritual. Usted sabe, la bulimia es esa enfermedad donde la persona come, come, come, y luego vomita, vomita, y los nutrientes de lo que come no sirven para nada. Espiritualmente es igual, hermanos. Todo lo que aquí recibimos y comemos con creencia tiene que transformarse en experiencia en el seno de nuestros hogares y en el trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra padre, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana. Eso es integridad. Cuando la creencia la transformamos en experiencia, eso se llama integridad. Y usted y yo tenemos que ser íntegros, hermanos. Un día hablan de una pareja, ya viejitos, que llegaron a un banco para sacar plata. Y entonces de repente llega un atracador y la policía detrás y empiezan a pegar tiros. Y al señor le pegan un tiro en un oído y se lo lleva a la ambulancia, gravísimo, al hospital. Y la esposa estaba allí tan tranquila y uno de los guardas de seguridad de pronto le dice a la esposa, le dice: señora, pero usted no está preocupada que a su esposo le han pegado un tiro en un oído. Y la mujer dice: no, mire, yo conozco muy bien a mi esposo. A mi esposo lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que nunca nos ocurra en la palabra y en su aplicación que lo que nos entre por un oído nos salga por otro, porque si ocurre así, hermanos, nos convertimos en religiosos secos y podridos por dentro, con apariencia de piedad, pero muertos espiritualmente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que aquí se habla, Dios quiere que lo que aquí se predica, lo apliquemos en el primer sistema social de relaciones, que es la familia, en su papel de padre, de madre, de esposo, de esposa. Es ahí, hermanos, es ahí cuando nos quitamos el saco, es ahí cuando nos quitamos el maquillaje, cuando queda la realidad de lo que realmente somos. Y es la familia, hermanos. La familia es la institución garante de la estabilidad de los pueblos y de las naciones. Por eso es tan importante. La familia. Por eso decimos que la Biblia hay que interpretarla en clave familiar. Ese podría ser un buen título para la predicación. La Biblia en clave familiar. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se interpreta en clave familiar. ¿Recuerdan cómo comienza la palabra, verdad? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué bonito principio, ¿verdad? Usted y yo no venimos de una explosión inicial. Usted y yo no venimos de una evolución. Usted y yo no venimos del mono. Bueno, algunos de pronto quizá lo parece, ¿verdad? Pero no. Usted y yo venimos de un diseño inteligente, donde un Dios creador se complació en formarnos a usted y a mí como piezas únicas, porque Dios es un artesano, no hace producciones en serie, y Él nos creó a usted y a mí como piezas únicas con el valor de lo irrepetible. Y ese valor y esa dignidad que Dios nos otorga como piezas únicas e irrepetibles alcanza su mayor expresión cuando sabemos desarrollarla en nuestro primer entorno social de relaciones, que es la familia. Qué importante la familia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Usted sabe, la palabra desorden en griego es caos. Es un término griego que se ha castellanizado y lo utilizamos habitualmente. Dios comienza el acto creador partiendo de un caos inicial. La tierra estaba desordenada y vacía, en caos. Y Dios, cuando comienza todo el acto creador, también hay un término griego que define todo el acto creador. Es un término griego que también se ha castellanizado, lo utilizamos habitualmente, y tiene que ver con las mujeres. Fíjese qué cosa. Cuando las señoras de buena mañana van a salir, normalmente se pintan, se ponen los polvitos, los labios, toda esa cosa. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama la cosmética. ¿De dónde cree que vendrá la palabra cosmética? De cosmos. ¿Sabe usted lo que significa cosmos? Orden. orden. Del caos, Dios crea el cosmos. Del desorden inicial, Dios ordena todas las cosas en un diseño inteligente para crear el orden en todas las áreas y las esferas de la vida. Y ese orden que Dios crea partiendo del caos, lo establece mediante lo que se llaman estructuras de autoridad. No hay nada en esta tierra que funcione sin estructuras de autoridad. Un país, para que no sea un caos, necesita una estructura de autoridad. Es decir, un gobierno que legisle, dicte leyes e imponga que se cumplan. Si un país no tuviera un gobierno, sería un caos, que ya lo son muchas veces porque nos falla el elemento humano en las instituciones, ¿verdad? Por la corrupción y todo el asunto. Pero toda organización necesita una estructura de autoridad. Cuando usted maneja por ahí, en España le decimos las autopistas, las carreteras bien grandotas, de pronto también en las carreteras hay una estructura de autoridad, que es la guardia, la policía, y que de pronto le pone la multa, la boleta, si usted no cumple con unas normas y con unas leyes, porque todo lo que implica relaciones necesita estructuras de autoridad. La Iglesia necesita estructuras de autoridad que gobiernen y sirvan para la buena administración de la Iglesia. La familia también necesita estructuras de autoridad. Cuando yo era jovencito allá en la vieja España, yo nací en un pueblecito de apenas 5.000 habitantes. En mi pueblecito natal, en aquellos tiempos, había tres estructuras de autoridad. La Iglesia, la católica en la vieja España católico-romana por tantos años, la Iglesia, bueno, vamos a empezar por donde debemos empezar, la familia, la escuela y la Iglesia. Eran tres estructuras de autoridad que nadie cuestionaba. Miren, lo que papá y mamá decían en casa era ley. Había una estructura de autoridad y un respeto debido en una sana jerarquización. Cuando yo iba a la Iglesia Católica, a la misa de 11, lo que el cura decía también era ley. Y miren, de paso les digo que no todo lo que a mí me dijeron en la Iglesia Católica en aquellos años era malo, ni mucho menos. Conozco católicos que nos dan 50 vueltas y conozco evangélicos que me avergüenzan. Mire usted, porque no se trata de apellidos, sino de integridad en la afirmación y en la aplicación de valores que emanan de la palabra. Llámese usted de apellido católico o evangélico. Lo importante es la aplicación y la consecuencia y la integridad con lo que aquí está escrito. Y cuando yo iba a la escuela y el profesor de repente me decía: Juan Jesús Varela, acérquese al pupitre. Miren, era tal el sentido de respeto que casi me hacía pipí en los pantalones. Sanas estructuras de autoridad. Saben, en España el colectivo de profesionales con mayor índice de depresión son los maestros, son los profesores, porque les es imposible lidiar con auténticos cafrecillos que, no habiendo recibido las claves de una educación adecuada en el hogar, cuando llegan a la escuela no respetan a los profesores ni respetan a nadie, porque lamentablemente hemos roto las estructuras de autoridad. ¿Y sabe lo que ocurre cuando se rompen las estructuras de autoridad? Se rompe el orden. ¿Y sabe en qué nos convertimos o en qué se convierte esta sociedad? En un caos. Porque donde no hay orden, hay caos. Y Dios establece todas las cosas mediante un orden, empezando por el orden familiar. En la familia también hay unas estructuras de autoridad que tenemos que aprender a respetar. ¿Quién es el cabeza de la familia? ¿Usted lo sabe? El varón, wow. Y lo ha dicho una señora. Sí, a veces el saco de la sana autoridad que Dios coloca en los varones, la autoridad como cabeza, que Dios coloca en los varones nos queda muy grande, ¿sabía usted? Hay hombres que no están a la altura de lo que Dios demanda de ellos como cabeza, como esposos, como padres y como autoridad de sus hogares. ¿Saben lo que Dios le pide a la mujer respecto al varón? Nos metemos en terreno movedizo. ¿Saben lo que dice la palabra que tiene que hacer la mujer con respecto al varón? Someterse. ¡Wow! Esa palabra, si yo la dejara ahí sin una explicación, que ahora la voy a dar, muchos de ustedes podrían pensar que eso del sometimiento, porque nos suena a machismo, son términos tan contaminados por una mala praxis del cristianismo, son términos a los que les hemos dado un sentido tan humano, tan carnal, tan de enseñorearse en vez de servir, según los parámetros del mundo, que de pronto acudimos a ellos con cierto grado de sospecha, cuando son términos que están establecidos desde los tiempos inmemorables por Dios para que la estructura familiar funcione según el orden que Él estableció. El varón es cabeza de la familia. El varón es cabeza del hogar, pero no a la usanza del machismo histórico en el que muchas veces se ha entendido, donde hemos creído que eso de ser cabeza es dar un golpe en la mesa, decir aquí se hace lo que yo digo porque soy el cabeza. Eso no es ser cabeza. Eso es ser, o eso es ser machista. Eso es ser cabezón en todo caso. Y no cabeza según el término bíblico que Dios establece. Para que un hombre sea cabeza, y los hombres tienen y deben de ser cabeza de sus hogares, se necesita entender que la autoridad en la iglesia comienza por el servicio. Cuando Jesús, cabeza de la iglesia, tiene que demostrarle a sus discípulos que Él es la cabeza, ¿sabe usted cómo le demuestra Jesús a sus discípulos que Él es cabeza? Lavándoles los pies. En un contexto de servicio. La palabra ministro o ministerio se opone a magíster o magisterio. Usted y yo todos, por el sacerdocio universal de los creyentes, somos ministros. Pero un magisterio implica un magis. Son los, la jurisprudencia, los letrados que están para sancionar las leyes. Pero un ministro implica un minus, porque el ministro está por debajo de o al servicio de aquellos a los que sirve. El primer llamado de todo ministro varón es ser cabeza en servicio. Ser cabeza, amados, para el varón no es ningún privilegio, sino una gran responsabilidad. Ustedes conocen el juego del dominó, ¿verdad? Hay un concurso en España donde usted tiene que colocar paradas, 500 fichas de dominó, ahí dando vueltecitas. El juego consiste en que tiene que darle el toque exacto a la primera figura para que el resto caigan en el orden adecuado. Parece fácil, no lo es. Si usted le da muy fuerte, caen 10 o 12, pero en desorden. Si le da muy suavito, caen 3 o 4. Usted tiene que darle el toque exacto para que el resto de las fichas caigan en el orden adecuado. La primera ficha en el dominó divino es el varón, por un principio de responsabilidad, repito, que nunca por un privilegio. Cuando el varón se coloca en la posición que Dios le da, el resto de las fichas tienen muchas probabilidades de caer en el orden adecuado. Ahora yo les pregunto a las señoras, las que están aquí, las casadas, si su varón es un padre presente que modela en sus hijos una paternidad adecuada, si su marido es un marido fiel, es un líder espiritual, es un hombre que la cuida, que la protege, que es tierno con usted, ¿usted se somete y sigue a ese hombre hasta el fin del mundo? Pero qué poco entusiasmo, señoras. Pues claro, ¿cómo no? Si toda mujer anhela eso. Toda mujer anhela un hombre fuerte en quien poder apoyarse. Toda mujer anhela que su marido sea un padre respetado, cariñoso. Toda mujer anhela ser abrazada, cubierta y protegida por un hombre protector. Toda mujer sin excepción. Y cuando un hombre se coloca en la posición que Dios le da, ¿saben algo? Está en la identidad que Dios le da. Y la identidad genera autoridad. La identidad genera autoridad, pero de la buena, no autoritarismo. La palabra autoridad viene de autor. Mire qué interesante. La palabra autoridad viene de autor. Un autor nunca impone, un autor expone, convence por exposición, nunca por imposición. Y lamentablemente, desde una mala interpretación de estos términos bíblicos, el cristianismo histórico ha hecho un flaco favor a los conceptos de cabeza, autoridad y sometimiento y los ha convertido en tristes caricaturas de lo que Dios planeó que fueran cuando escribió su palabra. La palabra sometimiento dice que, en primer lugar, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué la palabra dirá a los hombres que no seamos ásperos con nuestras mujeres? ¿Sabe por qué? Porque muchos hombres somos ásperos o tenemos una tendencia natural a tratar con la lija del 10 a nuestras esposas. Los hombres tenemos que aprender a amar a nuestras esposas y no ser ásperos, no ser duros, no ser contestones con ellas. Porque la mujer, dice la palabra, que es como vaso frágil. No me quedo con lo de frágil, me quedo con lo de vaso. La mujer es como el cristal. Sí, porque la mujer no es frágil al final, usted sabe. Puede ser hasta bastante más dura que el varón. Porque el cristal, sí, es frágil porque puede romperse fácil, pero también es duro. Cuando usted trata con aspereza a su esposa, ¿sabe lo que va a conseguir al final? Más aspereza de la que usted está invirtiendo en ella. Porque miren, cuando una mujer se pone a las malas, no hay varón que la gane. Sí, porque las mujeres tienen la capacidad de tener un tanque emocional 500 veces mayor que el del varón, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora, cuando un varón trata con respeto, trata con ternura, lo contrario de la aspereza es la ternura. Cuando un varón trata con respeto y ternura a su esposa, consigue de ella 10 veces más de respeto y ternura. Por tanto, si usted es un hombre inteligente y quiere conseguir respeto de su esposa, hágase respetar. Varones, háganse respetar, no imponiendo, sino exponiendo, no gritando, sino siendo ejemplo de hombres de integridad. Y su esposa se va a someter a usted en lo que haga falta. Yo tengo un amigo que dice, le dice a su esposa, un poco machista el tipo, le dice a su esposa, o te sometes o te somato. Oh, Dios mío. Cuando Dios le dice a las mujeres que tienen que someterse, o mejor dicho, cuando Dios le dice al varón que tiene que amar a su esposa, ¿querrá decir que la mujer no tiene que amar a su marido? Claro, pero la primera responsabilidad Dios la coloca en los hombros del hombre. Ahora, cuando la palabra dice a las mujeres que tienen que someterse a sus maridos, ¿quiere decir que el hombre no tiene que someterse a la mujer? Claro, pero la primera responsabilidad en el sometimiento Dios la coloca en los hombros de la mujer. ¿Saben lo que es el sometimiento en definitiva, amados? El sometimiento es el derecho que la pareja se otorga para rendirse cuentas mutuamente. Y si bien Dios le pide a la mujer que se someta al varón, habrá muchos momentos donde el hombre tendrá que someterse a la mujer. Porque cuando le damos a nuestra pareja la libertad, el derecho y el privilegio de tirarnos de la oreja cuando no hacemos algo bien, eso es lo que nos ayuda a crecer. Cuando tenemos a alguien que nos confronta con nuestra inmadurez, cuando tenemos a alguien que tiene la confianza y la autoridad delegada por Dios para decirnos lo que no está bien en nuestra vida. En el matrimonio crecemos a base de roce, hierro con hierro se aguza. El matrimonio no es un lugar tipo balcón romántico para enamorados, no. El matrimonio es un lugar donde a base de luchas, donde a base de pruebas, donde a base de fricciones, donde a base de momentos inolvidables, donde a base de confrontarnos, donde a base de discutir. La discusión no es mala, siempre y cuando nos lleve a arreglar aquello que la generó. Y el paquete de todo eso conforma matrimonios estables. Nuestro libro, Tu matrimonio sí importa, lleva por subtítulo Claves y clavos en la relación de pareja. Porque en toda relación de pareja hay claves, pero también hay clavos. Y es ahí, amados, en ese proceso donde vamos creciendo. El varón tiene que amar a su esposa. Esta tiene que someterse al varón. Pero después el varón también tendrá que someterse a la esposa. Y evidentemente la esposa también va a tener que amar al varón. Y cuando entendemos el orden de Dios, mire qué cosa. Las cosas funcionan. Funcionan. Por eso lo primero que establece Dios en su palabra, que hay que interpretarla y vivirla en clave familiar, es Génesis 2:18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre, la mujer, no fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. Usted y yo somos seres gregarios, relacionales, nos necesitamos. No podemos vivir sin compañía, no podemos vivir sin relaciones significativas, siendo la familia el primer lugar donde deben de desarrollarse esos sentidos de compañerismo, de relación, de amistad. No es bueno que el hombre esté solo. Junto con María del Mar, pastoreamos 5 años una iglesia en la isla de Mallorca, allá en el Mediterráneo, en España. Cuando nuestro hijo Noel tenía como 5 añitos, de pronto en su cumpleaños el niño quería un pájaro. Y entonces fuimos con su mamá a la tienda a comprar un pájaro. Y entonces nuestro hijo se acerca a una jaula de pajaritos. En Europa se llaman agapornis, o pájaros del amor, o inseparables. Son como un loro enano y chiquitito. No hablan. Lo único que hacen es emitir un chillido estridente cuando amanece, que si uno lo sabe de mano, de pronto le persuade de no comprarlos, pero no lo sabíamos. Y nuestro hijo señala a un pajarito y dice: papá, mamá, quiero ese. Y vamos al señor y le señalamos el pajarito. Hermoso, de muchos colores. Y de pronto el señor de la tienda nos dice: ay, mire, es que este pajarito ya está emparejado, ya tiene pareja. Y esta raza de pájaros se caracterizan porque cuando se emparejan ya no los podemos separar porque no pueden vivir el uno sin el otro y de pronto se mueren. Mire, por eso se llaman inseparables. Yo pensé para mis adentros: ¿qué negociante este tipo? Quiere vendernos 2 en vez de 1. Pero usted sabe, lo que no haces por un hijo, no lo haces por nadie. Compramos los 2 pajaritos, compramos la jaula, y el primer día nuestro hijo les va dando de comer y tal, el segundo día, y al tercer día se deja la puertecita de la jaula abierta. Uno de los pájaros volando. $60 por ahí volando. Y el hijo llega, nuestro hijo: papá, mamá, que se escapó el pajarito, ¿y ahora qué hacemos? Digo: hijo mío, ya poco podemos hacer, no va a volver, se escapó. Aprende la lección, ten más cuidadito a la hora de cerrar la jaula. Eso de que no iba a volver, nos lo creíamos nosotros. No pasaron ni 3 días cuando de pronto sentimos en el patio de casa, sentimos ahí un alboroto, un jaleo, y vemos que el pájaro que se había ido, la jaula tenía unos barrotes así, usted sabe, y el pájaro que se había ido estaba por el exterior de la jaula intentando entrar, y el pájaro que estaba dentro haciendo fiestas y aleteando. Y entonces yo dije: wow, el tipo de la tienda tenía razón. El pájaro prefiere la esclavitud, pero con su compañera, a la libertad solo. ¡Qué cosa! Y entonces cogimos una toalla. Y yo fui por detrás y lancé la toalla, y el pájaro, al ver la toalla, quiso escapar, pero se enredó en la toalla, total que lo pudimos agarrar y lo metimos en la jaula. 8 o 9 meses después se escaparon los 2. ¿Usted cree que volvieron? A saber ya. Usted y yo somos como los agapornis. Cuando Dios nos unió, ese es un concepto de inseparables. Porque lo que Dios unió no lo tiene que separar el hombre. Y lamentablemente, el ideal de la palabra choca con una realidad dura y difícil, marcada por el pecado y marcada por situaciones conflictivas donde a veces se da el divorcio y donde a veces hay familias que están separadas y donde a veces hay mamás que están solteras, que ninguna de ellas o ninguna de las personas en una situación de las que menciono se sienta culpable de nada. La vida no es fácil, amados. La vida es complicada. Tenemos que perseguir un ideal, pero a veces ese ideal choca con una realidad dura, difícil y complicada. Pero evidentemente eso no invalida el hecho de que lo que Dios quiere como familias es un hombre, una mujer, y si la hay, que normalmente la hay, una familia extendida. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso Dios lo establece en el principio, porque la Biblia se lee desde el principio en clave familiar. Luego llega Génesis 2:24. Ustedes saben que todo versículo que en la Biblia se va repitiendo nos está indicando alto nivel de importancia. Todo lo que en el registro bíblico se repite nos indica alto nivel de importancia. ¿Saben ustedes cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? Perdón. Ayer yo lanzaba una pregunta y decía que si alguien me la respondía, lo invitaba ahí a Italianini, ¿se llama el restaurante ese? Lo invitaba a Italianini, que hay que pagar buena plata, debe ser un buen restaurante ese. ¿Saben cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? Tienen el juego una comida en Italianini. El versículo, amados, que más veces se repite en la Biblia es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En el principio, dentro del orden que Dios establece, Dios escoge que el matrimonio iba a ser la institución mediante la cual Él iba a bendecir a toda la humanidad. Por eso Génesis 2:24 es un versículo clave y central para entender que lo que primero hace Dios para suplir esa soledad para la que nadie fue creado es instituir nada menos que la sagrada institución del matrimonio. Por eso el matrimonio, la familia, es lo que está siendo más atacado por el enemigo, porque el enemigo sabe muy bien que destruyendo la familia destruye la iglesia, porque la iglesia es familia de familias, y sabe muy bien que destruyendo la familia destruye las sociedades, porque no hay ninguna sociedad que pueda mantenerse en pie, en orden y estabilidad, si no tiene bien afirmada la estructura familiar. Qué importante la familia. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Génesis 12, el pacto abrahámico. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y desde ese momento Dios establece que la institución que Él elige para bendecir a toda la humanidad va a ser la familia. Todo en la Biblia, amados, se interpreta en clave familiar. De repente llegamos a Deuteronomio 6, un versículo esencial para el pueblo judío. Deuteronomio 6 es un versículo clave e importantísimo. Cuando usted va a Israel, y entiendo que cada año organizan viajes por allá, a veces frente al Muro de las Lamentaciones se ven a los judíos ortodoxos, esos que van con el saco, el sombrero, los rizos, la barba. Muchos de ellos llevan en la frente y en los brazos unos saquitos de cuero. Eso se llama la filactelia. En esos saquitos de cuero están contenidos versículos esenciales de la ley, de la Torá, de los libros canónicamente aceptados por el pueblo judío. Entre esos versículos que llevan en la frente y en el brazo está Deuteronomio 6. Se llama la gran Shemá, la gran oración del pueblo judío. ¿Saben lo interesante? Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte de la tierra. Aún la dispersión del pueblo santo todavía continúa. Y como Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso y mezclado con pueblos paganos, con pueblos politeístas, con pueblos que ofrecían sacrificios humanos, lo primero que Dios hace es decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero ¿saben lo que hace después, amados? Después Dios eleva a la familia a la categoría del lugar donde se enseñan las raíces de la fe. Eleva la familia a la categoría del lugar garante de la identidad del pueblo cristiano. Y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos, las repetirás en tu casa al levantarte, al acostarte, las pondrás en los dinteles de tus puertas, porque Dios estableció que el único reducto para mantener la identidad como hijo de Dios en medio de un pueblo pagano era la familia. Y hoy en día, en la dispersión en la que usted y yo estamos como pueblo elegido, hoy en día en el desierto politeísta pagano en el que usted y yo estamos, la familia sigue siendo el único reducto para garantizar las raíces de la fe. Porque las raíces de la fe, hermanos, no se adquieren en la iglesia, las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Y eso eleva el sentido de responsabilidad que los padres tienen que tener a la hora de educar a sus hijos. El versículo instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. No es un versículo eclesial, es un versículo familiar. La primera aplicación de ese versículo no es la escuela dominical para los niños ni los estudios, no, no, no. La primera aplicación de ese versículo es en la familia, siendo papá y mamá, preferentemente papá en primer lugar, el sacerdote del hogar, junto con su esposa, quienes tienen que iniciar a los hijos en los caminos de la fe. Todo en la Biblia, amados, se interpreta en clave familiar. Finaliza el Antiguo Testamento con una profecía mesiánica. Y hablando de Elías, prefigura de Cristo, las últimas palabras del Antiguo Testamento terminan en clave familiar. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza el Antiguo Testamento con una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Comienza el Nuevo Testamento en clave familiar con la genealogía de Jesús. ¿No les parece que Dios el Padre bien pudo haber enviado a su hijo ya crecidito con 30 años para 3 de ministerio público? Pero quiso Dios que su único hijo naciera y creciera en el contexto de una familia, perteneciendo a una línea generacional, a una dinastía, para así demostrarnos que todo hombre y que toda mujer tiene que crecer para un desarrollo sano y equilibrado en el seno de una familia con un papá y con una mamá. No en vano los requisitos que la palabra establece para cualquier persona que anhele obispado pasan porque ésta tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y la palabra establece y dice: la religión pura y sin mancha es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Usted sabe lo que vincula a un huérfano y a una viuda? ¿La ausencia de quién? La ausencia del hombre, del padre para el huérfano y del marido para la viuda. Qué importante el papel del varón. Qué importante. Usted es la primera figura en el dominó divino. De la talla como padre, de la talla como esposo, porque bajo su responsabilidad está el que el resto de las fichas caigan o no en el orden adecuado. Y finaliza la Biblia, amados, también en clave familiar. Porque usted sabe el final de nuestra historia es un final hermoso, escrito con letras de oro, donde un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a venir como el novio a buscarnos a usted y a mí, su novia, la iglesia. ¿Saben para qué, amados? Para participar eternamente de las bodas del Cordero, en clave familiar, eternamente. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Desde el inicio del Génesis hasta el final en Apocalipsis, Dios elige y escoge a la familia como la institución garante para bendecir al resto de la humanidad. Cuando al terminar el culto usted vaya a su casa, usted llega a territorio sagrado, no lo olvide. Llega a su familia, al primer lugar donde Dios quiere que evidencie y aplique todo lo que aquí se enseña. Pero saben, para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, usted necesita estar en conexión con Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Recuerdan a Marta y María? Todos somos un poco como Marta y María. Yo les pregunto, Marta, que se afanaba y andaba preocupada, pues había que la hospitalidad oriental exigía pues, que al invitado se le dieran todos los honores. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? No, es que era bueno. ¿Saben el asunto, amados? Las personas que no conocen a Dios tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo tenemos más elevada la responsabilidad. Usted y yo no tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Saben qué era lo mejor? Lo que hacía María, sentarse a los pies de Jesús. No hay lugar más alto, ni lugar más grande que estar a sus pies. Usted y yo somos llamados no a escoger lo bueno, sino a escoger lo mejor. ¿Recuerdan el tabernáculo, el sistema sacrificial? Recuerden que en el lugar santo había tres muebles. Había una mesa, un altar con 12 panes, uno por cada uno de los pueblos de Israel, las 12 tribus, simbolizando la comunión del pueblo cristiano. Luego estaba la menorá, el candelabro de oro, 38 kilos de oro puro labrado de una sola pieza, simbolizando a Jesús como la luz y la guía divina. Y luego había dentro del lugar santo un pequeño altar o un pequeño donde continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a las oraciones de los santos. El lugar santo, hermanos, es símbolo de la iglesia, donde tiene que estar la luz que nos guíe, que es la luz divina, donde tiene que manifestarse la comunión de todo el pueblo de Dios y donde tenemos que llevar una vida de oración que sea de olor grato a Dios. ¿Ustedes creen que el lugar santo era bueno? Y tanto. Pero no era lo mejor. ¿Recuerdan dónde estaba lo mejor? Lo mejor estaba cuando, traspasando el velo del templo, el sumo sacerdote, solo una vez al año, entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y cuando Cristo muere, el milagro de su sacrificio provoca que el velo del templo se rasgue y se rompa, permitiéndonos a usted y a mí ser sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar en el lugar santísimo ante la misma presencia de Dios. Eso es tremendo, hermanos. ¿Ustedes creen que venir a la iglesia es bueno? Y tanto, pero no es lo mejor. El culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas. ¿Cuándo? ¿El domingo un par de horas? No, de lunes a domingo. De lunes a domingo. El culto Es bueno y usted debe de venir, pero no es lo mejor. Lo mejor es que en su lugar privado, lo mejor es que en su lugar santísimo usted cada día, porque el maná se recogía cada día, usted sepa sentarse a los pies de Jesús y recibir la fuerza y la autoridad necesaria para conducirse como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Verdad? Había 5 prudentes y 5 insensatas. Resulta que las insensatas de pronto no tenían el aceite necesario para que la llama siguiera encendida y quieren pedirle a la sensata, pero cuando se van llega el esposo y se pierden las bodas. ¿Ustedes creen que al principio las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, tenían aceite al principio las 10? Sí, al principio las 10 tenían aceite. ¿Saben, amados? El aceite es lo que Dios, perdón, la luz, es lo que Dios nos otorga por su pura gracia, sin que usted tenga que hacer nada. Ese es el milagro de la salvación. Las 10 tenían luz, porque la luz es lo que Dios nos otorga por su pura gracia cuando nos convertimos. Pero el aceite necesario para mantener la llama encendida es su responsabilidad. La llama, Dios se la dio cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y por el milagro de la gracia y la salvación, usted y yo somos hechos sumos sacerdotes. Pero el aceite necesario para mantener la llama encendida le corresponde a usted, hermano. Y solo se consigue en la presencia de Dios. Las lámparas orientales eran de barro, barro tosco y frágil. De pronto tenían una mecha de trapo. Mientras el trapo se mantenía impregnado del aceite, aquello daba luz. ¿Saben lo que ocurría cuando ya no había aceite? ¿Sabe lo que daba en vez de luz ese trapo? Humo, humo. Así en la iglesia hay hermanos que no se procuran el aceite necesario para mantener el tono de la vida cristiana y en vez de luz dan humo, humo de críticas, humo de que esto no está bien, porque quien no está activamente involucrado lo critica todo. Y usted y yo somos llamados a seguir manteniendo la llama encendida, porque Él nos la dio por gracia. Provéase usted cada día del aceite necesario. Ya termino, hermanos, ya termino. ¿Recuerdan lo que había en el arca del pacto, en el lugar santísimo? Había 3 cosas, simbolizando la misma presencia de Dios. Estaba la vara de Aarón reverdecida, ¿verdad? Había una muestra del maná y había las tablas de la ley. Esos 3 elementos simbolizaban la misma presencia de Dios. La vara de Aarón reverdecida. Usted y yo no seremos conocidos por nuestras prédicas, ni por nuestros libros, ni por cosas de ese tipo. ¿Sabe por lo que seremos conocidos usted y yo? Por nuestros frutos. La vara de Aarón reverdecida era de almendro. El almendro es el primer árbol que florece, anunciando la inminente llegada de la primavera. En el mes de enero, en España, a final del mes de enero, los almendros se ponen en flor, blancos, rosados, hermosos, anunciando la inminente llegada del fruto. La flor anuncia el fruto, pero usted sabe que la flor en las plantas se muere rápido. En Sevilla tenemos naranjos. El naranjo produce en primer lugar la flor del azahar. Tiene un olor rico, hermoso, porque la fragancia precede siempre al fruto. Y usted y yo tenemos que ser grato olor de Cristo para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe algo? Contra tales cosas no hay ley. Y hay que producir el fruto y producirlo en el entorno de nuestros hogares. Otro de los contenidos del arca del pacto era el maná. Y el maná, usted sabe, había que recogerlo cada día. Si alguien pretendía tomar maná para el día siguiente, aquello criaba gusanos. Porque a Dios, amados, no le gusta la comida recalentada. Él quiere que cada día recoja usted el maná. Él quiere que cada día acuda usted a su presencia para recibir la fortaleza para saber conducirse en el desierto de este mundo. Y finalmente las tablas de la ley, simbolizando que usted y yo tenemos que tener un código de honor, unos valores, una ética, unas normas, para demostrarle a este mundo que no tiene normas, ni ética, ni valores, que sí se puede ser un cristiano consecuente, que sí se puede ser una persona que sabe decir sí y sabe decir no cuando conviene. Personas íntegras, que la creencia la convertimos en experiencia y entonces Dios nos da la autoridad. Escojan ustedes lo mejor, hermanos, que es sentarse a los pies de Jesús cada día para que Él les dé la autoridad necesaria, para que sepan conducirse en primer lugar en el seno de sus hogares como buenos esposas, buenos esposos, padres, hijos. No hay otra fórmula. Escojan lo mejor. Vamos a orar. Yo le pido que cierre sus ojos ahí donde está. Si tiene a su pareja al lado o a su hijo, tómelo de la mano, pásesela por el hombro y oramos por la palabra en esta mañana. Padre, aquí estamos, en tu casa, ante tu presencia, en esta mañana, frente a tu palabra, que no es antigua ni moderna, sino simplemente eterna, frente a los valores que emanan de ella. Hoy hacemos el compromiso, como hombres y mujeres de integridad, como familias, de honrarte y de servirte, Padre. Hoy bendecimos cada familia aquí representada y declaramos que cuando lleguen a la realidad cotidiana de sus vidas, a sus propios hogares, ahora en un ratito, lo hagan bien conscientes de que entran en territorio sagrado, de que llegan a la institución que tú creaste para bendecir a la humanidad. Padre, si hay esposos o esposas que tienen que pedir perdón, que tengan la valentía de hacerlo a sus parejas, que tengan la valentía de hacerlo a sus hijos. Si hay hombres o mujeres o jóvenes que de pronto hacen cosas que no te agradan, que de pronto tienen un carácter agrio que no te honra en el seno de sus hogares, ayúdalos a tomar hoy el firme compromiso de cambio, de renuncia, de llegar al lugar santo que tú estableciste y que es la familia, para que sea allí, en primer lugar, donde seamos hombres y mujeres íntegros, consecuentes, donde tu palabra se pueda encarnar. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Hoy los enviamos a sus hogares con el convencimiento de que van a ser mejores personas para ti. Y ayúdanos a entender que todo esto solo se consigue buscando lo mejor, porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Bendícenos, llénanos de tu paz y de tu presencia. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados, que Él les bendiga.